Soy Mariana Palmero, pertenezco al colectivo Ni Una Menos Córdoba. Estamos acá recordando una vez más, un año más del femicidio de Andrea Castán. Se cumplen 7 años y 7 años de impunidad. Por eso estamos acá, por eso vinimos hoy. Y también, y esto se lo expresamos recientemente a la familia, el movimiento Ni Una Menos Córdoba tuvo un inicio, o las primeras reuniones, o cuando empezamos a decir que esto no daba para más, fue a los pocos días de conocerse el femicidio de Andrea. Entonces nos parecía como emblemático, sin hacer emblemas y sin hacer fechas vacías, pero sí nos parecía importante poder acompañar esto y ponernos a disposición para acompañar el pedido, como siempre lo hemos hecho también, de justicia por Andrea y por todas las víctimas de femicidio, para su madre, para sus hijos y para su familia también, ¿no? Ha existido un acompañamiento de otros familiares, ¿no? Desde el corredor Punilla, digo, ¿qué lectura puedes hacer sobre eso? Lo charlábamos hace un rato también con otra compañera. Me parece que esto da cuenta de que no son casos aislados, de que la impunidad no son casos aislados, sino que tienen que ver con la estructura de la justicia, del sistema de justicia. No la justicia en abstracto, sino cómo funciona el sistema y la perspectiva con la que trabaja el sistema. Por eso queremos una reforma en la justicia con perspectiva de género, democrática e igualitaria. El hecho de que transcurran 7 años, ¿no?, digamos, sin ningún avance, también, ¿no?, ¿qué ha significado justamente, ¿no?, lo que pasó con Andrea en lo que ha sido el movimiento Ni Una Menos? Recién hablabas del origen, pero hoy estamos a 7 años de eso, y seguimos reclamando justicia y el esclarecimiento de lo que sucedió con ella. Bien, me parece que ahí tenemos que pensar en el avance de la lucha y en lo que hemos logrado en estos años, porque hemos ido avanzando, y poder llegar hoy a decir que necesitamos y trabajar por una reforma en la justicia, eso da cuenta de un avance, porque justamente la impunidad no es no es al azar, sino que da cuenta del funcionamiento de un sistema. Y que por otro lado se pueda convocar y seguir convocando a las personas a recordar y a exigir justicia, eso también tiene que ver con el movimiento que hemos sostenido a lo largo de estos 7 años.